de todo el mundo, que no tenemos ideología, ni tenemos creencia, ni tenemos raza, somos una ameba. Claro, no tener ideología, no tener creencia, no tener raza, ¿qué son? Son extraterrestres. Hasta los extraterrestres tienen ideología. Como dice Stephen Hawking, van a venir a sacarnos los recursos naturales. Stephen Hawking. Bueno, yo digo Stephen Hawking, a mí me gusta. Pero la gente cree que es un jugador de Chicago, no de sé. Chicago Bulls. Bueno, dificulto que pueda jugar en Chicago Bulls, a lo sea en algún videojuego. Pero ahí está, Hopkins, así es. Chicago de Matadero, ¿eh? Ah, Nueva Chicago. Uy, Dios, qué antigüedad, por Dios, yo estaba pensando ya. En Chicago, la tierra de nuestro querido amigo Obama, del presidente de los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en un yuyo más en esta mañana. No es cierto lo que dijeron por ahí, es por interferencia de una radio que se metió, que hablaba de lavar el cerebro. Aquí no hay, no nos alcanza el champú para lavar el cerebro a nadie. Es más, nosotros lo tenemos bastante sucito, porque no nos lo lava nadie, a pesar de que por ahí anda diciendo que uno es oficialista. Yo quiero desmentir una cosa, yo no soy oficialista, yo soy requete contra ultra oficialista. No sé para qué, no haya ninguna duda. Pero del oficialismo que gane, ¿no? Porque el oficialismo que pierda no soy, ¿no? Aclaro, porque los que pierden no me gustan. Aparte, después no te pueden pagar nada, ¿no? Bueno, que no me sirve nada ser requete contra ultra oficialista. Porque no, la municipalidad no nos da nada, el gobierno provincial no nos da nada, la legislatura no nos da nada. Pero bueno, es mejor, porque así vivimos más tranquilos. Y podemos asentar la almohada en la noche y dormir. Si, por lo menos por ese tema, no le debemos nada a nadie todavía. Bien, acá estamos en un yuyo más. La temperatura actual es de 16 grados 2 décimas. La temperatura actual es de 16 grados 2 décimas. La humedad del 74%, la presión 943.4 hectopascales. Los vientos soplan del noroeste a 18 kilómetros por hora. Es una mañana espectacular, como diría el Héctor. Primo, levántate ya, anda al sindicato manadero, que ahí te van a agarrar, ve, y te van a hacer masa, loco. Ahí sí, bien. Bueno, así diría el Héctor. Una mañana plena de estrellas. Una mañana auténticamente peronista, ¿no? Como diría mi papá. Bueno, pinta como un día 10. El pronóstico dice nublado parcial con una máxima de 26 y una mínima de 14. Un pronóstico que se va a repetir a lo largo de la semana hasta el jueves, o sea, largo de la semana hasta mañana, y el jueves ya se pronostica lloviznas, una baja de una máxima de 20 y una mínima de 10, o sea, una baja de la temperatura, pero eso es recién para el jueves. Y ya sabemos lo que es los pronósticos. La semana pasada, en Canal 10, por ejemplo, pronosticaron lluvia desde el miércoles hasta el domingo y no llovió nunca. Hubo un amague por ahí el domingo, el sábado. Bueno, y aquí estamos. Bien, dentro de las noticias que nosotros creemos que son importantes para no poder salir a la calle hoy, sería interesante que usted las conozca. Por ejemplo, se reunió la UNASUR, aparte de, de criticar, o duras declaraciones o de repudio al golpismo parlamentario, que es la nueva movida que se viene ahora en Latinoamérica, ya se dio en Honduras, se quiere dar en Nicaragua y también aparentemente en Paraguay. Bueno, en la Argentina, digamos que el oficialismo es medio fuerte, sino yo creo que hace rato que lo hubieran hecho el Ayaboy. Por unanimidad eligieron a Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR. Ahora sé que Kirchner es presidente del PJ, secretario de la UNASUR y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Muchacho ocupado, y encima la tiene que atender a Cristina. Darle ideas, estar constantemente con ella. Por favor, no pensé mal, no me mires así. Él fue presidente, tiene mucha experiencia, entonces obviamente están constantemente consultándose esas cosas, ¿no? Este año se repartirán 500 netbooks. Esta noticia, por más que la repitamos cada tanto, a mí me parece genial. Así que lo voy a decir todas las veces que quiera decirla. Si a alguien no le gusta, que se tape los oídos. o que ponga otra radio. No pongan otra radio, no pongan otra radio. Yo quiero agradecer aquí al grupo Panayote Quintana, que nos auspicia. Bien, Alperovich salió a defender a Morelli por el caso de la contaminación en la basura. Salió a bancarlo, como siempre. Por otro lado, la iglesia de Rosario, escucha, Juanchi. La iglesia de Rosario, aparte de otras cosas, Juanchi, buen día, dijiste buen día. Buenas noches. Bien, bueno, ya es de día, Juanchi. No. La iglesia de Rosario va a formar una comisión para seguir el caso, los casos y prevenir los casos de pedofilia y de abuso. ¿Qué opinas? Está bueno, los changos están preocupados, así que han hecho una comisión para estudiar e investigar y seguir los casos, que hay varias denuncias allá en Santa Fe sobre casos de abusos de chicos por parte de los eclesiásticos. Por otro lado, los autoconvocados amenazan con un paro de 48 horas en todos los hospitales de la provincia. El 24 de mayo va a ser feriado, así que ya fue firmado el decreto de necesidad urgente. Decreto de necesidad de urgencia, ¿Lilita Carrió lo dejará pasar? ¿Qué opina, Juanchi? O irá a decir que no. Que no le gustan los decretos de necesidad de urgencia. Así que bueno, una de esas. Por otro lado, el 20 de mayo, en Tucumán, se va a reunir toda la cúpula de, creo que es la inauguración del oficial de la sede del Partido Justicialista, se va a reunir toda la cúpula del Consejo Nacional del Partido Justicialista, presidido obviamente por Néstor Kirchner. En nuestra provincia. Bueno, por otro lado, un polémico fallo, la justicia de Santa Fe despenalizó la prostitución. Polémico, no sé si polémico, sí, bueno, es para conversarlo, ¿no? Es para conversarlo las implicancias que puede tener este tipo de decisiones. Bueno, vos viste los incidentes que hubo ayer en el barrio SEOC. Y en otra, en la zona del sur de la provincia, que hubo este fin de semana, 350 personas iban a ser desalojadas y actuó la policía. 350 familias. Había 600 policías para desalojarlo. Se armó una trifulca bastante grande. La gente salió a enfrentar a la policía. Mirá lo que es la defensa de tu vivienda, ¿no? Después el legislador nacional Jerónimo Vargas Ainá se intermedió en la cuestión, logró que se prorrogara, digamos, este tipo de cosas, y ahora sale el gobierno provincial a decir que va a comprar las tierras para la gente. 600 mil pesos dicen que son, y se los va a comprar para la gente. El gobierno provincial da solución a esta gente que, si lo miramos desde la óptica de Pucharra, serían ocupantes ilegales. Y si lo miramos de una óptica social, es gente que necesita una vivienda y que ahora el gobierno sale a la parada, digamos, defendiéndola y dándole la posibilidad de seguir viviendo allí a través de que el gobierno provincial va a comprar las tierras estas en cuestión que estaban siendo... obviamente hay un dueño ahí y está pidiendo que desalojen este barrio. Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No nos dejaron decirlo, así que hoy lo podemos decir. Arrancó la zafra en Tucumán, cosa que es muy importante para toda la provincia de Tucumán, menos para Tafí Viejo. Bien, acá estamos en Uyuyo Más. La farmacia de turno hasta las 8 de la mañana son la farmacia Gaby de Alén 449 y la farmacia Congreso de Congreso 724. Farmacia Congreso 724. Y la farmacia Gaby de Alén 449. Mañana va a estar de turno, o hoy a partir de las 8 hasta mañana a las 8 de la mañana va a estar de turno la farmacia Los Andes de Alén 49 y nueva magistral de la amiga Amelia Costa ahí en Congreso 402 esquina San Juan. Bien, esto es un Yuyo Más por FM La Voz.

Bueno, autoconvocados de la salud amenazan con iniciar un paro de 48 horas en todos los hospitales. Los representantes de los autoconvocados de la salud decidieron mantener... Mira, hay un gato afuera. ¡Salí! Autoconvocado. Hay un gato. Córrelo. Los representantes del autoconvocado de la salud decidieron mantener las medidas de fuerza. La decisión fue resuelta durante una asamblea que se realizó en el Hospital Padilla. En la oportunidad ratificaron el quite de colaboración, el bloqueo informático y la campaña de concientización. Además, se espera la convocatoria al diálogo del arzobispo de Tucumán, Monseñor Luis Villalba. En tanto, según se informó, durante la asamblea se analizaron dos posibles líneas de acción. Una de ellas sería la de profundizar la lucha con la realización de un paro total de actividades por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que otros hablan de la posibilidad, sugiere analizar un paro con firme y cierre simbólico de las puertas principales de los centros de salud. Cabe destacar que ante la falta de consenso entre ambas propuestas, los integrantes del movimiento decidieron convocar a una nueva reunión que se realizará hoy, martes. Allí podría decidirse además una marcha para el próximo miércoles en horas del mediodía hacia Plaza Independencia. Con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, durante su visita, vendrá a Tucumán, hará entrega de las primeras NECU del Plan Nacional. El propio gobernador Alperovi confirmó el funcionario nacional llegaría junto con las primeras 3.000 netbooks que se distribuirían en los establecimientos educativos secundarios en el marco del programa Un Alumno, Una Computadora. El acto estará encabezado por ambos funcionarios, además de la participación de la titular de Educación de la provincia, Silvia Rojquez de Tenkin. Toda la comitiva se reunirá a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Técnica número 5 en San Juan al 4000, en donde compartirá detalles del ambicioso proyecto junto a estudiantes y docentes. Según lo adelantado por las mismas autoridades, antes de fin de mes se distribuirán a la provincia 3.000 equipos más, hasta totalizar 10.000. A esto se sumarán 1.000 exclusivamente para los profesores que deberán enseñar a estudiar con esta nueva herramienta digital. Bien. Por favor. Ah, ahora sí. ¿Querés que te cuente cómo viene la mano con esto? Por favor. El cuento de la buena pipa, ¿te lo sabés? No. Bueno. ¿Cómo será la instrumentación? Primero, el aspecto paranoico. Los alumnos van a recibir las computadoras esclavas, entre comillas, de un servidor instalado en la escuela. Para el caso, un administrador de redes y un administrador pedagógico, dos puestos que el Ministerio de Educación está creando para tal fin, organizarán los cronogramas, el material pedagógico y las tareas. Los administradores decidirán cuánto tiempo podrá estar una netbook fuera de la escuela. En caso de que la computadora no se conecte por robo o pérdida, el sistema inhabilitará la computadora. Para seguir andando, tiene que conectarse al servidor. Y un componente instalado en el hardware hará la computadora inservible. Esto asegurará una cierta fidelidad del alumno usuario, que concluirá con el premio de llevarse la compu a casa en caso de aprobar el secundario. De todos modos, se toman precauciones para que la computadora no llegue al daño físico irreparable, dice el asesor del ministerio, Mariano Pirilluca, con doble K. Es que es una máquina que tiene mucha resistencia a los golpes, ¿no? Debe ser que sí. También dice, la sola presencia del artefacto implicará un cambio paradigmático en el rol del docente, que tendrá un perfil motivador más abierto. Estimulará el trabajo en red con objetivos comunes e inducirá el uso de foros, blogs, wikis, que como Wikipedia, ese tipo de enciclopedias donde, bueno, la gente agrega conocimiento, digamos, a la red, aparte de buscarlo y encontrarlo. Cambiará el rol de los alumnos, quienes serán también productores de información que podría llegar a escala planetaria. El objetivo, según los manuales redactados por el Ministerio, será formar sujetos competentes en búsqueda y selección, evaluación y validación, procesamiento, jerarquización, crítica, interpretación y comunicación. Ya lo dijo Umberto Eco, es la época del arte de buscar. Así que bueno, esas son, vamos tirando así de a poquito, todos los días. Bueno. ¿Cómo va a ser la netbook con el nene? Y sí, tiene Windows y tiene Linux, ¿así es? Así es. Bien, bueno, el que anda buscando también, bueno, que buscó y encontró, fue Morelli, que asfixiado por la justicia, apelará a su procesamiento por contaminación ambiental. El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, jugará las últimas cartas que le quedan para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Ayer anticipó que apelará el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que determinó su procesamiento por aparente violación de la ley 24.051 sobre residuos peligrosos. Me sorprendió el fallo porque revierte un fallo de primera instancia que no encontró prueba, dijo el jefe comunal. El trabajo que se hizo en primera instancia con el juez Racedo planteó que no hubo ningún tipo de situación anormal. De esta forma, Morelli se escudó de una resolución emitida el 5 de mayo de 2009 por parte del juez federal subrogante número 2, Mario Racedo, en la que se declaró la falta de mérito del intendente en la causa ambiental iniciada a partir de una investigación de oficio por parte de Gendarmería. Lo resuelto por Racedo luego fue apelado por el fiscal federal número 2, Carlos Brito, recurso que fue acompañado por un informe de expresión de agravio por parte del fiscal general Antonio Gustavo Gómez y avalado por la Cámara Federal gracias a los votos de los jueces David Mender, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Guayar. Según Morelli, se declaró su falta de mérito porque no hay pruebas en su contra. El señor Racedo vino permanentemente a Concepción y no tuvo pruebas. Morelli recordó que la acusación nació después de las lluvias de 2007, cuando llovieron 180 a 200 milímetros en la zona, que arrasó con todo, cuando cayó un puente metálico y dejó otro en mal estado, colapsado. Además, ese temporal produjo muerte de personas. Eso nos dejó una situación muy compleja en el municipio, porque no teníamos piso para entrar en los camiones de basura y tuvimos que armar un basural alternativo. Se excusó. Nosotros hicimos el cierre de acuerdo a las normativas del medio ambiente de la provincia y no se encontraron residuos peligrosos. Además de procesarlo, la justicia trabó sobre Morelli un embargo sobre bienes de propiedad con el fin de garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y las responsabilidades civiles. En su fallo, los jueces valoraron las pruebas, ante las que se destaca un informe realizado por la Patrulla Ambiental de Gendarmería, que constató que el basural municipal posee una gran cantidad de residuos urbanos sin tratamiento alguno y en inminente contacto con el río Gastón. Se asentó que esta basura es arrastrada por el río cuando aumenta su caudal debido a las lluvias estivales. En tanto, el artículo 55 de la ley 24.051 establece penas de 3 a 10 años de prisión para este tipo de problemas. Por otro lado, al ser consultado el gobernador de la provincia sobre el procesamiento que caía sobre el intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, el gobernador dijo que no conoce en profundidad el tema, pero reconoció que Morelli es un gran intendente, un hombre de bien. No conozco el tema, pero sé que es una persona que se juega por su municipio. En cuanto al paro que realiza el movimiento autoconvocado de la salud, Alperovi prefirió no hablar del tema. Por otra parte, el gobernador anunció que el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, visitará Tucumán este miércoles 5 de mayo para inspeccionar las obras que se realizan en los centros asistenciales tucumanos. Y también dentro de las noticias que decíamos recién, no desalojarán a los ocupantes ilegales de un predio en el barrio CEOC 3. El gobernador José Alperovi anunció que no se desalojará a unas 350 familias que ocuparon un barrio privado, un lugar privado, en el pasaje Warnes al 500, en el barrio CEOC 3. En ese sentido, el mandatario provincial informó que hable con el fiscal de Estado para que deposite el monto de dinero porque había una ley de expropiación para que no puedan ser desalojados. Alperovi dijo que cree que este monto estaba en el orden de los 600 mil pesos y que Giudice estaría depositando entre hoy y mañana ese dinero y que el terreno quedaría para la gente y no para la provincia. Bueno, por lo menos se ponen las pilas y le soluciona el problema a la gente. Mirá, Javier, podría tomar el ejemplo, ¿no? Javier, que tiene un amplio diálogo con la comunidad tapiseña. Una gran oportunidad, Javier. Javier, sos despertate, Javier. Malo y mentiroso. Pero bueno, esto es político, de los malos, mentiroso. Ahí está, esto es un yuyo más, son las 6 y 50 minutos de esta mañana del 4 de mayo del año 2010. Estamos aquí en La Voz de Tafí Viejo 88.3. Teléfono para comunicarse 461-9315. Celular para los mensajes 155-677-378. Un chucho más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30.

Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol. Y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Sideravisus Micro. La editorial Errepar publicó Informes de la Sindicatura Comercial, un libro de la docente de Ciencias Económicas, Celina Mena. En esta nota se refieren su autora y Marcelo Perciavale, director editorial. Tener una autora especialista en sindicatura concursal de mucho renombre que, como ella dijo, hasta la jurisprudencia nacional la ha citado, y que haya publicado un libro dentro de nuestro sello es verdaderamente un gran honor. Podemos hablar de un éxito editorial, ¿no? El libro contiene 10 capítulos, que son los elementos necesarios que necesita todo síndico para poder elaborar un informe. Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto nos vamos a estar bien, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, ahí que escuchábamos al querido Luis Alberto Flaco Spinetta. Que Santi no le gusta mucho, no le gusta nada, pero bueno, ahí hablando sobre la minería, que hay que empezar a aflojarle de todos lados. Primero, tempranito, escuchábamos Tonada del Albedrío, del nuevo disco de Silvio Rodríguez, para el otro amigo, el Necio Rodríguez. Hablaba ahí algo interesante sobre no te vendas tanto. Que está dedicada a un amigo nuestro. Sí, sí, el Necio. Después, más tardecito, escuchamos Buena Vista Social Club con el tema Chan Chan, Som, supongo que es un Som. Y ahí nomás se metió un temita de Martirio, esta española, que se llama Quisiera Amarte Menos. Y ahora estamos aquí en Tafí Viejo, Tucumán, con Santiago González. Hola. Hola. Hola. Bueno, Santiago. Aquí estamos en un yuyo más, seguimos en La Voz de Tafí Viejo, 88.3. Son las 7 y 2 minutos de esta mañana del 4 de mayo del año 2010. Teléfonos para comunicarse: el 461-9315, celular para los mensajes 155-677-378. Bien, el diputado nacional y presidente del PJ a nivel nacional también, va a ser electo hoy en realidad. Ayer se reunieron los cancilleres de distintos países en la cumbre de la UNASUR y decidieron que el próximo secretario general de la UNASUR va a ser Néstor Kirchner, ¿no? Hoy se reúnen y lo nombran de forma oficialmente. Ayer se logró un acuerdo entre todas las cancillerías para que Néstor Kirchner sea el secretario general de la UNASUR. Pero por otro lado, hay otras diferencias dentro de la UNASUR. La postulación de Kirchner salió rápido y casi sin discusión. La posición del bloque frente a Honduras, que se le presentó a los cancilleres, como el hueso más duro de roer. Tanto que anoche levantaron la sesión cuando ya se había hecho la hora de la cena y quedaron enseguida en seguirla hoy temprano antes de que arranque la reunión de los presidentes. Los cancilleres continúan conversando anoche en el marco de esta discusión de la posición latinoamericana con respecto a Honduras. El canciller Tayana, junto al embajador brasileño Ennio Cordeiro, sostuvo la posición más dura en cuanto a reclamar una serie de cuestiones al gobierno de Lobo, que es el actual presidente de Honduras, antes de considerar normalizada la situación en ese país. Por ejemplo, que se le permita retornar al país al presidente depuesto Manuel Zelaya, quien continúa en un exilio forzoso, y además que se investigue el asesinato de 6 periodistas ocurridos en los últimos meses, todos ellos aún impunes. El secretario general de la OEA, José Miguel Insunza, ya viajó a Tegucigalpa para constituir una comisión de la verdad que investigue estos hechos y las muertes anteriores ocurridas durante el gobierno de facto de Micheletti. Pero para el gusto argentino, el proceso, este proceso de investigación, marcha demasiado lento. Se sabía que el tema sería complicado. Cristina Kirchner ya había tenido una muestra el día en que recibió a la secretaria de Estado Hillary Clinton en la Casa Rosada y mantuvieron un cruce que luego aceptaron hacer público. Estados Unidos considera que las elecciones convocadas por Micheletti fueron libres y que a partir de la asunción de Lobo corresponde dar vuelta la página. Sudamérica, en su conjunto, en cambio, con Argentina y Brasil a la cabeza, nunca reconoció esa legitimidad y ahora le parece que están lejos de darse las condiciones para considerar el tema superado. Pero ayer quedó claro que la posición no es unánime. Colombia y Perú ya habían considerado válidas las elecciones se impulsan a torno de la casa, con la Casa Blanca, que se legitime a Lobo. Hay otros en el continente que piensan lo mismo. Por ejemplo, el mes pasado el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, también pidió a la UNASUR que reconsidere su posición. Bueno, Mauricio Funes, que es del Frente Farabundo Martí, ¿no? Se supone que es un frente de izquierda. El tema es crucial. Argentina y Brasil consideran que avalar la salida hondureña significaría sentar un peligroso antecedente de un golpe pseudo-constitucional donde se depone a un presidente que no gusta a determinados sectores para armar un nuevo gobierno acorde a su paladar. El peligro, explicaban, lo corrían las democracias débiles de la región como Bolivia o Paraguay, que cada tanto sufren un cimbronazo. Honduras fue expulsado de la Organización de Estados Americanos y para volver necesita el aval de los dos tercios de sus miembros. Si los países de la UNASUR continúan con su negativa, la cantidad de votos zanja en la cuestión. Fuera de la OEA, Honduras sufre las penalidades de quien se encuentra fuera del marco legal, como por ejemplo acceder a créditos del BIP. Justamente los dos presidentes ausentes de la cumbre serán el colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alan García. Les tocará a sus cancilleres llevar el peso del debate si se traslada el debate este a la sesión. Los otros temas que se trataron no generaron mayores discusiones: la ayuda por los terremotos en Haití y Chile, el estado de excepción dictado por Fernando Lugo en Paraguay y la situación de Malvinas y una condena a la ley de antiinmigrantes dictada en Arizona. Antiinmigrantes, es una ley que se dictó hace poco. Bueno, Arizona, recordemos, era de México, ¿no? En algún momento los Estados Unidos invadieron esa zona y se la apropiaron. Así que, bueno, hablar de inmigrantes, en realidad los inmigrantes ahí serían los estadounidenses. Si nos atenemos un poquito a la historia, ¿no? Por otro lado, dentro de las noticias nacionales y que son, nos parecen a consideración importantes, la justicia de Santa Fe despenalizó la prostitución. La Cámara de Senadores aprobó el jueves pasado el proyecto que prevé la eliminación de los artículos del Código de Faltas de la provincia que penalizan la prostitución escandalosa, ofensa al pudor y el travestismo. La autora del proyecto, la socialista Lucrecia Aranda, recordó la lucha de la asesinada secretaria general de ANMAR, Rosario Sandra Cabrera. La Cámara de Senadores dio sanción definitiva en la última sesión extraordinaria del año a la derogación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, ley 10.703, y el inciso K del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Policía de la provincia, que hacían referencia a la ofensa al pudor, la prostitución escandalosa y el travestismo. En sus fundamentos, el texto establece que los artículos citados constituyen una flagrante violación a los derechos humanos, consagrado no solo en la Constitución Nacional, sino en pactos internacionales, a los que la Argentina ha adherido. Además, el proyecto indica que representaban un retroceso en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales por parte de la ciudadanía y, por consiguiente, por institucionalizar formas de violencia y discriminación en razón de sexo, inclinación sexual, opción laboral y condición sexual, especialmente contra las mujeres. Luego de la votación, la presidenta del Senado, Griselda Tecio, felicitó a los legisladores y manifestó la adhesión y el regocijo que el cuerpo haya votado esta ley, porque verdaderamente no puede haber en un Estado de derecho racional y legal, según Constitución, diferencias y estigmatizaciones porque las constituciones provinciales y nacionales y los pactos internacionales lo impiden. El proyecto, cuya autoría es de la diputada provincial Lucrecia Aranda, retoma la iniciativa que en septiembre de 2003 presentara al bloque del Partido Socialista, atendiendo las demandas que el sindicato de meretrices, AMAR, venía planteando a través de su secretaria general Sandra Cabrera, asesinada en el año 2004. La diputada Aranda celebró la aprobación y dijo que este es el triunfo de la lucha militante de las compañeras de AMAR y que acompañaron organizaciones sindicales, políticas sociales y sectores académicos. Significa reconocer a las mujeres en situación de prostitución como ciudadanas a quienes el Estado tiene el deber de proteger en razón de la vulnerabilidad social en la cual este sistema las coloca. Y agregó que además se deroga el anacrónico artículo que habilita la persecución policial a una persona en razón de su identidad de travesti. Bueno, seguramente este fallo o esta resolución va a traer muchas secuelas, muchos comentarios, en función de que en todas las provincias, bueno, hay un doble discurso, ¿no? Porque por un lado se prohíbe este tipo de práctica y por otro lado son en los hechos, bueno, son de público conocimiento que se producen. O sea, si uno camina algunas calles tucumanas, por ejemplo, la Marco Avellaneda y demás, o en la zona del Bajo, se va a encontrar con una serie de locales que donde hay mujeres que ejercen esta profesión, lo que habría que darle un marco legal para que este ejercicio de esta profesión, de este oficio, no sé cómo se dirá, este trabajo, tenga un marco legal que les permita a estas mujeres no ser explotadas por los dueños de estos locales y a la vez tener una serie de derechos en términos de salud y de cuidados de su salud, convengamos, que no atenten contra la salud general de la población. Por otro lado, ayer el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Claudio Morgado, ¿te acuerdas de Claudio Morgado, Juanchi? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de Cablín? Sí. Cablín, que se ponía al revés y hablaba con... Bueno, también estuvo en el otro... ¿En qué sentido se ponían al revés? No sé, los colgaban, parece, y la cámara se le caía todo lo que agarraban. Era muy muy gracioso. Un actor, conocido actor, yo diría, bueno, para chicos. También estuvo en el programa con... ¿Cómo se llama? Gianola. Con Gianola. Jaboncito. El que es muy conocido, el programa... TBR. Bueno, se me fue. Perdón. Televisión registrada. Durante mucho tiempo fue uno de los conductores de este programa. Fue diputado nacional hasta hace poco y, bueno, actualmente es el secretario de la INADI a nivel nacional. Junto al rector de la UNET, Cerizola, la senadora nacional Beatriz Rosquel de Alperovich y la diputada nacional Estela Maris Córdoba. Ah, bueno, anda en Tucumán, Estela Maris. Inauguraron el foro para jóvenes. Este programa trata de que jóvenes participen activamente en la erradicación de prácticas sociales discriminatorias. Ante la prensa, el exdiputado nacional oficialista comentó: en la Argentina la mayor demanda en relación a la temática de la discriminación son hechos por discapacitados y dentro de la discapacidad el transporte urbano de pasajeros públicos de mediana y larga distancia. Comentó que el INADI exige la participación de las organizaciones civiles en forma activa. Es nuestra fuente de insumo. El INADI es una formación relativamente reciente, tiene 15 años y una de las características es que lo que denominamos insumos, que es la demanda de problemáticas y temas que se quieren tratar, ingresan directamente de las organizaciones civiles. Dentro del INADI se coordinan esas actividades, se dan ámbitos de debate y se extraen las problemáticas de cada sector. Nuestra tarea como Instituto Nacional es articular estas temáticas y traducirlas en políticas públicas,

calle 13, Café Tacuba. No hay nadie como tú. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Número de oro. Prepárese. Ahí tiene que anotar los números, ganar y... Todo bien. Che, ¿los tenés los números de oro? Estás boludeando. Podrías decir, ¿tenés los números de oro o estás perdiendo el tiempo? ¿Tenés los números de oro o estás tonteando? ¿Tenés los números de oro o estás haciendo otra cosa? Estás cagada. ¿Tenés los números de oro? Sí tengo los números de oro. Los tengo todos, los tengo todos. Y me faltan tres. Si gano no te saludo más. Oye, gana, gana. Bien, aquí están los números de oro de la semana número 12. Números de oro de... Ayer no los dimos, números de oro. No. Me paró una patota ahí cuando salimos de la radio. Dijo, estuvimos esperando toda la mañana y no lo dijiste. Bueno, disculpen, pero acá están los de hoy. Día martes 4 de mayo del año 2010, semana número 12. Aquí van, estos son los números de oro. 74. 74. 7. 07. 15. 1. 5. 36. 3. 6. 50. 5. 0. 84, 8, 4, 39, 3, 9, 69, 6, 9, 18, 1, 8 y 87, 8, 7. El número de la suerte, el 6.132.492. Repito, 6.132.492 que reparte 1.000 pesitos para comprar calzado. Bien, repetimos los números de oro, si se le quedó alguno por el camino. 74, 07, 15, 36, 50, 84, 39, 69, 18 y 87. Número de la suerte. 6.132.492. Estos fueron los números de oro. Bien, Mercado promete querellar a quienes hablen de él sin fundamentos. Los consejeros deberán resolver hoy los cuestionamientos que pesan sobre el abogado para ocupar el cargo de secretario del Consejo Asesor de la Magistratura. Pablo Martín Mercado afirmó que no está dispuesto a renunciar y que ganó el concurso en forma legítima. Esta tarde todas las miradas estarán puestas en lo que puede resolver el Consejo Asesor de la Magistratura respecto a la designación del abogado Pablo Martín Mercado como secretario del CAM, luego de que el legislador Ricardo Bussi cuestionó que el profesional haya omitido consignar en su currículo su vínculo con la legisladora Carolina Vargas Ainace, actual vicepresidente del órgano de selección de jueces del Poder Judicial. El reglamento interno del CAM prevé la eliminación del postulante que incurra en esta falta, artículo 23. Sin embargo, ayer la legisladora Vargas Ainace minimizó este hecho al señalar que no estaba obligado a manifestarlo y aseguró que esto es irrelevante porque ya había tomado estado público que Mercado trabajó con ella cuando lo nombró secretario de gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en noviembre del año 2003. Ese detalle había sido aportado por el diario La Gaceta una semana antes del examen que dieron los 20 postulantes de secretario, pero nunca hasta entonces por ninguno de los cuestionados protagonistas desde la presentación del legislador Ricardo Bussi el jueves pasado. Diversas instituciones como los colegios de abogados de la capital y del sur y políticos de la oposición cuestionaron la designación de Mercado. Bueno, incluso pusieron en duda la continuidad de Vargas Ignace como consejera del CAMP. Básicamente todas las partes cuestionan la falta de ética que rodea el caso, más allá de que el reglamento establece taxativamente las obligaciones de los postulantes a la convocatoria. Esto motivó la presentación ante el CAMP de un pedido de impugnación contra Mercado de parte de otro de los concursantes al cargo, Arturo Ponsatti. ¿Será hijo de aquel Arturo Ponsatti? Profesor de la Facultad de Derecho y demócrata cristiano, un fachito de aquello. Vengo por este acto a interponer recursos de revisión y en subsidio, denuncia de ilegitimidad en contra del procedimiento y de la decisión adoptada por el Consejo Asesor de la Magistratura en el concurso público de oposición antecedente. Para Ponsatti, las omisiones en las que incurrió Mercado evidencian la presencia de vicios manifiestos, con aptitud suficiente para declarar la nulidad absoluta del procesamiento, o del procedimiento, perdón. El impugnante fue más allá en sus argumentos al expresar que esta situación conculcó los principios de transparencia, de imparcialidad, de igualdad de oportunidades y del debido proceso legal. Esto porque Vargas Ainase, además de propiciar a través de su voto la designación de Mercado, también propuso uno de los temas de examen e integró el jurado que evaluó los conocimientos de los postulantes. El viernes pasado, además de la presentación de Ponsatti, ingresó otro pedido formulado por otros tres concursantes, Raúl Offer, Carlos López y Adriana Atube, por medio de una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Antonio Gandur, solicitaron que se les ponga a la vista los legajos personales de los postulantes inscritos en el concurso para secretario del CAMP y puntualizaron que hacemos reserva de ejercer derechos impugnativos en caso de considerarlo procedente. El gobernador José Jorge Alperovi no quiso opinar al respecto, lo cual no es un detalle menor, teniendo en cuenta que siempre pone una palabra sobre algún tema. Sin embargo, cuando estalló el escándalo, se mostró al lado de la legisladora Vargas Ignace en las habituales recorridas de obras, dejando en claro cuál es su posición. Quizás por eso nos sorprendió que el lunes de la mañana Mercado y Vargas Ignace, por separado, pero coincidentemente, emprendieron una verdadera carrera mediática contra reloj. Teniendo en cuenta que esa tarde los consejeros del CAMP deberán tomar una resolución al polémico tema. Pero en su afán de defender su designación, el abogado Mercado lanzó una suerte de amenaza al expresar que «Les recuerdo que soy abogado, conozco de derecho y voy a accionar contra ellos». Un mensaje dirigido a quienes sin ningún tipo de respaldo documental se refería a su persona, Mercado y la parlamentaria. Están unidos por una larga amistad que se remonta a la escuela secundaria y que se prolonga hasta hoy. Durante mucho tiempo, siendo jóvenes estudiantes universitarios, practicaron política barrial y Mercado llegó a convertirse en asesor político de Vargas Ignace cuando ella juró como concejal en San Miguel de Tucumán. Por esa razón, Ricardo Bussi solicitó a la legislatura informes para corroborar si Mercado integra actualmente el cuerpo de asesores de la legisladora. En las últimas horas, Mercado, como Vargas Ignace, resaltaron la transparencia del proceso de selección, concurso de antecedentes y oposición. La legisladora expresó que es importante que se sepa que no estuve sola a cargo de la corrección de los exámenes. Se formó una comisión que estuvo integrada además por Gandur, Antonio Bustamante y Eudoro Albo. Además de esto, los exámenes fueron anónimos y luego de pasar por nuestras manos fueron revisados por los consejeros titulares y suplentes. Respecto a las versiones que indican que Mercado no cumplió con lo que indica el reglamento, Vargas Ignace dijo que se prevé claramente una serie de documentación que es obligatoria de presentar con la que Mercado cumplió. Por otro lado, bueno, existe otra información que pudo no ser presentada, donde se incluyen los antecedentes de los aspirantes. Mercado no lo hizo presentación de esto y si bien desconozco las causas, me parece irrelevante ya que es algo que había tomado estado público en los últimos días. Mercado eligió el noticiero del mediodía de Canal 8 para dar la versión de los hechos. Allí dijo que no incluyó sus antecedentes en el, bueno, los antecedentes que la ligan a Vargas e Ignacio, porque no tenía certificados. Fue en ese medio que lanzó las desafortunadas declaraciones. Dirigiéndose a los que participan opinando de afuera sin contar con documentación respaldatoria, expresó: les recuerdo que soy abogado, conozco de derecho y voy a accionar contra ellos. Por último, el profesional y docente de la Facultad de Derecho manifestó que no está dispuesto a renunciar al cargo que gané legítimamente, porque ahora está en juego su honor. Por último, adelantó que en caso de que se declare nulo el concurso, no accionará legalmente. Bueno, también encontramos una carta que fue enviada a la Gaceta por Agustín Arnaldo Narvaja, que dice así: las manifestaciones referidas al resultado del concurso para la designación del secretario del CAM centran su argumento en la omisión por parte del doctor Mercado del vínculo con la doctora Vargas Ainace. A mi entender, sin profundidad en los argumentos, especialmente de parte de los propios colegas del doctor Mercado, y más aún de aquellos que por su función deberían expresar mesura en los mismos. Ni qué decir de los comentarios que hoy la tecnología nos permite expresar, donde se agrede gratuitamente a las personas y las familias. De la calidad académica del examen, poco, casi nada, es lo que se manifiesta, y no por ello debe dejarse de lado el reglamento, y que como un ciudadano más no tengo la menor idea de lo que dice. Si es necesario manejar adecuadamente el aspecto mediático, pues se cae en el comentario banal y ofensivo muy fácilmente. Ricardo Bussi, portador de apellido, como fue definido, hoy defensor de la ética y los procedimientos, carga sobre sus espaldas la más flagrante violación a estos valores, por lo que a mi entender debería excluirse de cualquier manifestación alusiva a los mismos. Y acá hablo con la autoridad que me dejó los 20 días de estar desaparecido, torturado y los 3 años y medio de detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de su famoso padre. Bussi. Bueno. ¿Cuántos de los que se rasgan las vestiduras hoy pueden tirar la primera piedra? Y en un país que no resiste los archivos, me cuesta creer que la omisión por parte del doctor Mercado haya sido exprofeso. En un acto de la transparencia que se reclama, digo que él es mi sobrino y sé del esfuerzo que significó concluir su carrera, el empeño dedicado a su profesión, rasgo familiar de quienes provenimos de padres y abuelos obreros, y que por ellos mismos no se merece tamaña descalificación mediática. Punto. Será justicia. Punto. Agustín Narvaja. Esta fue una carta enviada a la Gaceta que, bueno, muestra la versión de esta gente. Que es familiar de Mercado. Obviamente. Y no, pues lo dice, y lo dice. Está bien, vale, vale. Mira, yo lo conozco a Pablo Mercado por situaciones personales. Yo fui socio de una de sus hermanas, de Cristina Mercado, que actualmente reside en México, que era novia del Topo Encinar. Bueno, es una historia, es una novela. Para esas cosas. No, bueno, para que te diga más o menos por dónde la conozco. Una buena gente. Bueno, el padre de ellos hacía obras de gas. Fue concejal de la banda del Río Salí, fue presidente del Club Atlético Concepción. Yo no puedo entrar a juzgar, no me parece, porque como se dice acá, uno no reúne los elementos de juicio. Pero seguramente. Pero yo digo una cosa. Aquí dice que la gente, ya la Gaceta había denunciado de que Mercado tenía vinculaciones con Vargas Ainace. Nosotros ese día que salió la información de que había sido elegido él, que yo te dije antes de, creo que este Mercado lo conozco, te dije, sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sabía que él había sido asesor, que inclusive yo recuerdo de mi época de militancia estudiantil en la universidad, que él militaba con Carolina y con su hermano en la universidad. Eso era Vox Populi. Y recién cuando el muchacho ganó, saltó la ficha de que todas las relaciones que tenía. Bueno, pero yo creo que si vos, si es todo transparente, tenés que hacerlo todo transparente. No podrían, o sea, hoy lo están chicaneando a él, por decirlo de alguna manera, por algo que él no puso, que en última instancia no era vinculante. O sea, si no, tendríamos que traer marcianos de Marte que no tengan vinculación con nadie. Y en ningún lugar ahí dice que vos no tenés que haber sido, no tener vida anterior para ser secretario del CAM. Yo no creo que la relación que él tenga con Carolina Vargas Ignace sea motivo de que se lo excuse o que se le excuse a ella, porque en última instancia ella no es la única que hace dictamen en el examen. Eran otras personas, había tres personas más y había una serie de personas que también revisaban los exámenes. Pero en última instancia también, para decirlo, porque es lo que uno piensa, si vos sabés que te pueden joder por ese lado, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, ¿Por qué no presentaste todos los papeles que había que presentar? O sea, se presta. Ricardito Bussi. Sí, no, está bien. Está bien. La gente que lo impugna, en este caso Ricardo Bussi, la gente que lo impugna es impresentable. ¿Me entendés? Pero, por ejemplo, Eudoro Araos, que también en alguna época fue abogado mío, que actualmente es el presidente del Colegio de Abogados, que era socio de Mario Racedo, actualmente juez federal. Miren cómo conozco gente. No sirve de nada. Lo cuestionó también a Mercado. Y bueno, Mercado le dijo: usted que me debería defender, me sale a cuestionar. Si él hubiera hecho las cosas como tendría que haber sido, obvio. Pero no, bueno, no estaríamos aquí discutiendo este tipo de cosas. Es la clásica de que le encuentran el video porno y se lo ponen ahí. Lo que pasa es que la vinculación que él tiene con Carolina Vargas Ignace es muy íntima, muy estrecha, muy personal. Son amigos desde hace 20 años, no sé, 15 años, 20 años. Son gente joven. Entonces ese tipo de cosas, que vos sabés que es vos populi, que todo el mundo lo sabe, si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no lo ponés? Y en última instancia, también uno puede cuestionar, porque también ella fue quien dictó temas de examen, una serie de cuestiones. Puede haber, pero para eso existen otros tres miembros del Consejo Asesor de la Magistratura, que son también los que revisan los exámenes. Así que desde ese punto de vista habría que ver si la nota de Carolina Vargas Ignace que le puso a él fue relevante a la hora de el porcentaje que sacó en el examen. Porque supongo que eso se prorratea, vos le pones 5, yo le pongo 10, el otro pone 3, 4, y eso se divide eso en 4, y de ahí saldrá la nota. Y si ella le puso 10, y bueno, ese tipo de cosas ya son más, hacen resaltar más la influencia que ella tuvo en la nota. Estás suponiendo cosas que no tenemos. No, yo estoy suponiendo cosas a partir de lo que ellos me dejan suponer. Sí, bueno, pero lo del 10 es una suposición. No, sí, por supuesto. Los pelos, yo ya. Lo que voy es que si vos querés ver realmente una influencia contundente de la legisladora en el examen, tendría que saberse qué nota le puso. Tendría que investigarse eso. Claro, qué nota le puso ella para decir, no, aquí evidentemente, si todos los demás le pusieron 5 y ella le puso 10, ¿verdad? Pones, por ejemplo, ¿entendés? Bueno, esa sería para ponerse a pensar. Pero bueno, ya está. Hoy se va a resolver ese tema. Yo no creo que lo... A ver, por un lado es un mal antecedente que lo desplacen. Y por otro lado, porque embarraría mucho la cancha. Y por otro lado, que lo mantengan también sería un mal antecedente por todo esto que se dice de la vinculación, las influencias y demás. Pero es un secretario del CAMP, tampoco es un cargo. Así que bueno, pero la Gaceta chocha porque... Vende, Ricardito se promociona. Que aparte, sacaron una noticia, como si fuera la gran noticia, que en realidad la sabía todo el mundo. Todo el mundo que camine dos pasos en tribunales sabe de la vinculación de Mercado, o cualquiera que ande en la Facultad de Derecho sabe de la vinculación de Mercado con Vargas Ignace, o cualquiera que ande en la legislatura o en el Consejo de Levante de la Capital sabe que son amigos. Eso era. Lo sabía yo, que soy un perejil, bueno, que soy una lechuga, no soy un perejil. Un yuyo más, ¿cómo lo van a saber gente que está vinculada intrínseca y a la justicia? Bueno, aquí estamos, un yuyo más, son las 7:40 de esta mañana del 4 de mayo. Seguimos en La Voz de Tafí Viejo 88.3. Llegó a Tucumán Classic Car, alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivos, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con Clase. Clase Car. Contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Clase Car. Esta es la llamada que nunca quisieras recibir. Es la llamada que puede convertir tu vida en una pesadilla. No dejes a tus hijos solos. Acompáñalos. Llámalos. Podemos convertirnos en protagonistas de la peor historia. Hacete escuchar. Tu hijo está siendo observado. Alguien puede cambiar la vida de todos nosotros. No lo encuentro. Y cuando yo me pongo a ver, no lo encontré más. Todos podemos ser padres de Sofía. Es un mensaje de los que hacemos radio. Comisaría Villa Obrera, teléfono 461-3066. Comisaría Centro, 461-3648. Unidad de Regional Norte, 461-7060. Patrulla Urbana, 103. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, hoy, un día como hoy, fallecía en el año 1931 Miguel Lillo, naturalista y profesor argentino, que nació en San Miguel de Tucumán el 27 de julio de 1862 y falleció también en San Miguel de Tucumán, un tucumano de pura cepa, el 4 de mayo de 1931. Nacido en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Miguel Lillo estudió en el Colegio Nacional de Tucumán, pero no prosiguió sus estudios universitarios. Fue un típico autodidacta que se dedicó apasionadamente a diversos estudios científicos, en especial los atinentes a la naturaleza. En 1888 publicó un interesante ensayo sobre la flora tucumana. Poco tiempo después era ayudante y discípulo de Federico Schickendatz, químico y director de la Oficina Química Municipal de Tucumán. Lillo le sustituyó en tal cargo en el año 1892. En 1905 publicó Fauna Tucumana, Aves, haciendo conocer sus descubrimientos de nuevas especies. En esa época ya poseía la mayor colección de aves de la provincia. En 1914, la Universidad Nacional de La Plata le otorgó el título de doctor honoris causa tras enseñar química y física en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal. Desde el mismo año 1914 dio cátedras en la Universidad Nacional de Tucumán. En 1918 se retiró del ejercicio de la docencia, si bien mantuvo el cargo honorario de director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán. En el mes de diciembre de 1930, ya poco antes de morir, donó todos sus bienes a la Universidad Nacional de Tucumán. Tales bienes consisten en un amplio terreno, una considerable suma de dinero, su extensa biblioteca, su colección zoológica y su herbolario, constituido por más de 20.000 ejemplares de unas 6.000 especies distintas. Con tal donación, la Universidad Nacional de Tucumán constituyó la Fundación Miguel Lillo, inaugurada en 1933. Miguel Lillo falleció en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 4 de mayo de 1931. Fue un naturalista poco común, sagaz y observador en extremo, profundamente erudito y dotado de una extraordinaria vocación científica. Especializado en botánica, fue sin embargo un buen escritor y se dedicó a otras ramas de la ciencia, en particular la química y la zoología. Se dedicó a la investigación científica, alternándola con la enseñanza en investigaciones públicas. Es relevante su contribución al conocimiento de los árboles de Argentina y de la familia botánica de las compuestas. Se empeñó también en la ornitología, disciplina en la cual también devino una autoridad, la lingüística, la literatura clásica, estudiando asimismo las lenguas indígenas. Nombrado director del Museo de Historia Natural de la UNT y miembro de la Comisión Nacional de la Flora Argentina, obtuvo el premio Francisco Pascasio Moreno en 1928. Además de importantes institutos tucumanos que lleva su nombre, Cabe destacar que también es homenajeado en otros sitios, por ejemplo, en la hermosa ciudad balnearia bonaerense de Necochea, posee un extenso parque forestado que lleva su nombre. Un tucumano que hizo historia. ¡Miren esto! Para mí las orquídeas son un trabajo de arte. Son maravillas de la naturaleza. Una de las cosas que las hace únicas y especiales son las semillas. Son las semillas más pequeñas del mundo. Y esta semilla se tarda mucho para germinar. Esta es nuestra guardería. Dentro de la guardería, estas son todas nuestras orquídeas bebé. Y falta mucho para que se conviertan en flores hermosas. Estas plantitas tienen 6 meses de edad. Estas pequeñas tienen 1 año y medio de edad. Y estas son nuestras orquídeas bebé. Y después las orquídeas bebé llegan a la infancia. Y se pasan de 1 a 2 años como infantes. Después son adolescentes durante 1 año o más. Y al final se convierten en adultos florecientes. Hermosas y maravillosas, cerca de 5 años después. Después de que las flores producen semillas, es como si les dijeran, ¡fuera de aquí! ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Vete! ¡Fuera de la ciudad! ¡Hasta la vista, semilla! Eso es porque mientras haya más semillas por ahí, hay más oportunidad de que se conviertan en flores nuevas. Tienen más oportunidad de recibir más luz del sol. Luz del sol. Agua suficiente, agua y nutrientes suficientes de la tierra. Todo es parte de lo que llamamos dispersión de semillas. Dispersión de semillas. Digamos que yo soy una flor. Y hago semillas. Y las semillas tienen pequeños ganchos como el velcro. Así que cuando un animal pasa por el bosque, las semillas se enganchan en la piel del animal. Se enganchan en la piel del animal, sí. Y se van con él a otro lugar. El zorrillo puede agarrarlas al azar por algún tronco y se rota con los árboles. Las semillas se enganchan. Pueden convertirse en plantas nuevas. Bueno, no todas las semillas se mueven así. Algunas semillas viajan por el océano. Los cocos pueden flotar. Y cuando sopla el viento, pueden viajar de una isla a otra. Una palmera podría crecer en el lugar donde este coco llegó a tierra. ¿No es genial? Bill. Aquí arriba. Oh. Ahora mira esto. Genial. Las semillas del árbol del maple están dentro de capullos con forma de hélices de helicóptero. Cuando el viento arranca las semillas de los árboles, los capullos giran en el viento y se alejan de la planta en la que nacieron. Deberías detenerte. ¡Ay, mira estas! A oler las flores. Y dulce como brisa de mar. Ojos que reflejan el sol despierta, sus ganas de cantar. Vos no sos silencio, sos canción y el eco de mi imaginación. Nada es igual, ya no soy yo sin tu calor. Nada es mejor que estar con vos al despertar. Nada es igual, ya no soy yo sin tu calor. Nada es mejor. Que no ves, y magia que se eriza en mi piel y enciende secretos de placer. Dulce como brisa de mar. Suave como el viento, y dulce como brisa de mar. Los agricultores familiares necesitamos tener igualdad de posibilidades con el resto de los productores. Para eso, hace falta resolver los problemas de tierra, agua, recursos naturales, infraestructura, comercialización, vivienda, salud, educación, servicios sociales y arraigo de jóvenes en el campo. Los agricultores familiares podemos aportar mucho para la dignidad de todos los argentinos. Nuestra producción por hectárea es 53% mayor en promedio que las grandes explotaciones. Y lo hacemos respetando al medio ambiente y a la salud de las poblaciones. Trabajamos por un modelo de desarrollo con agricultores. Delegación Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibes y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Delicias del Tafí, panadería y productos artesanales, todo de elaboración propia. La mejor calidad, pan francés, pan de Viena, pan de miga, prepizzas, bizcochos, masas finas, facturas, tortillas, alfajores. Consuma salud, consuma calidad. Delicias del Tafí, en 25 de mayo 75, 461-7396. Delicias del Tafí, en 25 de mayo 75, Tafí Viejo. Sidera Visus Micro, En los últimos meses, la UNT consiguió triplicar los fondos destinados a investigación que servirán para las innovaciones científicas que benefician a toda la comunidad. Al respecto se refirió la subsecretaria de Ciencia y Técnica, María Peral de Bruno. El año pasado, en el 2009, nosotros como universidad triplicamos ese presupuesto, ¿sí? Es decir, ese presupuesto que era menor, que era de 3 millones en el año 2006, ahora para la agencia es casi de 10 millones de pesos. Son proyectos muy dirigidos a soluciones locales y regionales que está pidiendo la región. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. La Marcha Mundial de la Marihuana también convoca a los tucumanos. Sábado de mayo te levantas. Como siempre fumas y desayunas, regas tus plantas como un día más. Pero esta jornada es más que especial, revisas tu mochila y está todo bien. Muchos cogollos, algo para leer, por si pinta el bajón y el hambre también. Tienes brownies especiales para comer, queremos decir basta de represión. Basta también de discriminación, por eso convocamos manifestación, que es mucho más que una manifestación, concientización y agitación, para luchar contra la depresión, que nos trae esto de la prohibición, hermanos canábicos, empieza la acción. Este fin de semana se realiza la movilización en diferentes ciudades del mundo, y el Parque 9 de Julio será un punto de reunión. Este sábado, en diferentes ciudades a lo largo del mundo, se realizará simultáneamente la Marcha Mundial de la Marihuana, Global Marijuana March, y Tucumán también se suma con una movilización nacional en el Parque 9 de Julio desde las 14 horas. Bajo el lema "Da la cara, el que calla acepta", la movilización invita a participar en las ciudades de Salta, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, entre otras, como en Tucumán, donde la convocatoria se realiza a través de Facebook y ya lleva más de 900 personas confirmadas, unas 600 posibles y unas 2.000 más o menos que todavía no han dicho nada. Se alientan los cantos, las percusiones, las bandas y todo tipo de demostración y expresión cultural, siempre y cuando se cumpla con la consigna de marchar pacífica y respetuosamente, dice el panfleto. Según difunde la revista THC, la revista de la cultura canábica, coordinadora de la marcha en Argentina, el motivo de la movilización en nuestro país es abogar por el cese de las detenciones de la discriminación, del maltrato a los usuarios y por el respeto por las libertades individuales y por sobre todo por una nueva ley de drogas más humana y justa y eficaz. Esta marcha se realiza desde 1999, el primer sábado de mayo de cada año. Bueno, este va a ser el segundo porque el primero fue el Día del Trabajador, y hace 3 años que la movida se organiza de manera autónoma en distintas ciudades de Argentina. Así que bueno, este sábado 8 de mayo a las 14 horas en el Parque 9 de Julio, la Marcha Mundial de la Marihuana en Tucumán. juega San Martín. ¿A qué hora? Ya te digo. No será un convidado de piedra. San Martín intentará arruinar la fiesta Olimpo, que hoy puede conseguir el ascenso a Primera División. El encuentro que se jugará en Bahía Blanca comenzará a las 17 y será televisado por Teis Sport. Vamos a tratar de que no den la vuelta. Ya tienen prácticamente el ascenso asegurado, pero no queremos que lo consigan contra nosotros. Con empate les alcanza, pero buscaremos amargar la tarde, señor Diego Trota. El zaguero que estará en el banco de suplentes inició su carrera en Villa Mitre de Bahía Blanca, un clásico rival de Olimpo. Para mí es un partido especial. La última vez que lo enfrenté fue cuando ellos ascendieron. Le convertí un gol y el partido terminó empatado. Ojalá que esta vez el resultado sea otro. Olimpo, que está a un paso de lograr el tercer ascenso en una década, acumula 67 unidades. No es más que Instituto, que marcha tercero. Es decir, que un empate le alcanzará para volver a jugar en la máxima categoría. Además, si los cordobeses no ganan, aún perdiendo, el equipo de Omar de Felipe logrará el ascenso. Nosotros tenemos siempre la obligación de ganar y por eso vamos a salir dispuestos a obtener los 3 puntos, señaló Pablo de Müller. Intentaremos jugar de la misma manera que lo hicimos en últimos partidos. Debemos mantener al margen de que Olimpo le alcance solo con el empate para ascender. Aunque lógicamente sería muy lindo ganar. Bueno, está bien. Ahí están, esta tarde a las 17 horas, San Martín con Olimpo. Bueno, Olimpo si empata y si Instituto no logra puntos, se asegura ya su clasificación a la primera, la primera divisional. Por otro lado, cambiando radicalmente la información, para prevenir casos de abusos sexuales, el obispo de Rosario formará una comisión. El arzobispo de Rosario inició la formación de una comisión que se ocupará de asesorar en la prevención de casos de abuso de autoridad y acoso sexual y actuará en la orientación de las posibles víctimas. La difusión de las denuncias en la parroquia rosarina de Pompeya ya tiene su primer resultado a nivel de la jerarquía eclesiástica local. La comisión estará presidida por el arzobispo, Monseñor José Luis Molagán. Molagán solicitó además la colaboración de la pastoral familiar arquidiocesana para la atención pastoral de los niños. La medida fue adoptada luego de que se conocieron públicamente las denuncias por abusos que se habían producido en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en la zona oeste de la ciudad, a cargo de la congregación de los canónigos lateranenses. El párroco del lugar, Reinaldo Narváez, fue separado después de haber sido denunciado en al menos 8 ocasiones. El arzobispo también admitió que le aconsejó a las autoridades de la congregación a la que pertenece que soliciten una audiencia en la justicia para clarificar los hechos. Molagán ya mantuvo más de 10 encuentros con personas de esa comunidad. Por otra parte, la semana pasada el sacerdote Raúl Lutz, la segunda autoridad a nivel mundial de la orden que administra la iglesia Nuestra Señora de Pompeya y actualmente a cargo de esa parroquia, se presentó espontáneamente en tribunales, donde a través de un abogado entregó un comparendo por el que se puso a disposición de la justicia, que inició actuaciones de oficio. Las denuncias contra el párroco de Nuestra Señora de Pompeya se produjeron a fines de 2008 por parte de 8 personas que advirtieron sobre casos de acoso sexual y abuso de autoridad, presuntamente por parte de Narváez. Luego, varias de las víctimas declararon en actas que figuran en los libros de la congregación, pese a que un visitador de la orden exhortó a mantener el mayor silencio y prudencia. Después, un Consejo Nacional de la Orden decidió separar al párroco de la comunidad, le impuso un año sabático y le ordenó realizar un tratamiento psicológico, a la vez que le prohibió toda labor pastoral y el ejercicio de la docencia. La madre de una de las víctimas le reclamó a Lutz hace más de un año que ponga fin al silencio en una carta que se conoció hace poco tiempo. Bueno, siguen las denuncias sobre los casos de abuso sexual y de parte de la gente vinculada a la iglesia. Aquí estamos, en un yuyo más. Voy a dar una noticia un poco inusual para este programa, pero el sábado pasado estuvo Moby en Argentina. Acá tenemos una nota de Página 12. Dice: Moby encendió el Luna Park en su segunda visita a la Argentina. Una megadisco electrónica y rockera. El multiinstrumentista, compositor y cantante que se convirtió en estrella del techno y del chill out pasó por Buenos Aires al frente de un contundente sexteto lleno de estrógeno al que no le tembló el pulso en ningún momento. Cori Megadisco es un boliche ubicado en Pompeya al 400 de la avenida Sáenz que se consolidó como enclave cumbiero fundamental para el tropicalismo sur de la ciudad de Buenos Aires. sobre la base de shows de los artistas más convocantes de la movida tropical. En cambio, Moby Megadisco fue una iniciativa única que ocurrió el jueves por la noche en el Luna Park, casi de un modo espontáneo. El músico que suele meter baile, chill out y rock en partes variables, convirtió durante hora y 40 minutos al estadio de Corrientes y Bouchard en una disco extra large con ritmos electrónicos y arreglos tropicales y psicotrópicos. Fue la segunda visita musical de Richard Melville, más conocido como Moby, por el libro Sobre la ballena, escrito por Herman Melville, que es creo que su abuelo o su bisabuelo. Bueno, fue su segunda visita a Buenos Aires tras su presentación en la Rural en 2005. Bueno, yo sinceramente soy un gran admirador de este tipo, que es más, en el show dijo: soy un gringo ignorante, pero argentino de corazón. Yo lo quiero mucho, Moby. Aguante, un budista vegetariano y sobre todo un gran músico. Así que ahora vamos a escuchar algo que hizo con Amaral. Esto yo no lo escuché nunca, pero me lo encontré acá, así que vamos nomás. Es el principio y el fin. Así me siento yo. Que sigue brillando. Piensa en las cosas que te hacen sentir. Cada segundo vivido escapar. Este momento y la gente al pasar. Sientes por dentro que todo se va. Sientes tu alma queriendo escapar. Un Chucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, y de paso aprovecho para meter una cortina nueva de móvil. Este amigo, el nieto de la ballena, podríamos decir. Bien, un día como hoy asumía en el año 1979 como primer ministro de Gran Bretaña o el Reino Unido, como quieran, Margaret Thatcher, la llegada del neoliberalismo a finales de la década del 70 supuso una actualización de los principios liberales clásicos, el rechazo por principio del estado de bienestar, justificando su oposición en la incompatibilidad de los objetivos y métodos del estado de bienestar con el progreso económico y con la indispensable reducción del aparato estatal para la supervivencia de la economía de mercado y de una sociedad libre. Bueno, Margaret Thatcher expresó en la década más bien de los 80 y junto con Ronald Reagan el regreso del mundo a políticas neoliberales, en el caso concreto de Inglaterra, a tratar de erradicar de parte de el estado inglés, el estado de bienestar, a partir del cual se cerraron muchas fábricas, se privatizaron muchas funciones que tenía hasta ese momento el estado en Inglaterra, se generó el cierre de una gran cantidad de minas, derrotó, digamos, políticamente a los sindicatos vinculados a la minería. Fue una época que, bueno, si bien tuvo su época de apogeo a partir de la derrota argentina en Malvinas, que le dio plafón para poder continuar en el gobierno por un periodo más, Margaret Thatcher representa a nivel mundial el neoliberalismo, el conservadurismo, el dominio de la economía a través del mercado de las grandes empresas y de la política agresiva del Imperio Británico. Junto con Ronald Reagan son las dos expresiones más importantes de la década del 80 en tratar de colocar al mundo dentro de lo que vendría a ser la órbita de esta forma de realizar la economía que privilegia a los sectores más concentrados por sobre el bienestar común, que privilegia la ganancia de las empresas por sobre el nivel de vida de la gente y que, bueno, que llevó en la década del 90, fue una ola neoliberal a nivel mundial que se plasmó en Inglaterra y que se plasmó también en los Estados Unidos y que llegó a la Argentina de la mano de Carlos Saúl Menem a producir una de las quiebras más grandes que tuvo la Argentina en términos económicos y a cambiar de raíz también acá una política que desde el primer peronismo estaba basada en el poder del Estado, en el manejo de la economía. La privatización de Aerolíneas Argentinas, la privatización de YPF, la privatización de gas del Estado, de la energía y de muchas otras, del ferrocarril, el cierre casi completo del ferrocarril, fue parte de esa política que llegó de la mano de las influencias del neoliberalismo a nivel mundial, de la cual Margaret Thatcher fue una de las representantes más paradigmáticas en ese sentido. Acá un recordatorio para que, bueno, no volvamos a repetir estas experiencias que lo único que hacen es darle la posibilidad a los grupos económicos más poderosos de seguir ganando fortunas, mientras tanto la gente pierde su trabajo y el país pierde la potencialidad que tuvo en alguna otra época y que nos llevó a estar en la década de, bueno, a fines, todos recordamos el año 2001, nos metimos a pedirle plata a todo el mundo, no producimos nada y se generó una crisis económica y social de envergadura como nunca antes vista en nuestro país. Bueno, Margaret Thatcher fue el comienzo, de alguna manera, de esta nueva ola neoliberal que se dio en el mundo y que llegó a la Argentina en la década del 90 a través de Carlos Menem a ser su expresión nacional. Bien, desde acá un recordatorio pequeñito de esta, de esta pirata, como decían en alguna época, le decían en la guerra de las Malvinas. Este es el pregón tradicional que se vocea en Londres para disolver un parlamento y convocar las elecciones que darán lugar al siguiente. Ese pregón proclamaba, de paso, la victoria de Margaret Hilda Thatcher. Pero el gran momento político en la vida de Margaret Thatcher se produjo en febrero de 1975. El Partido Conservador la eligió como líder, prefiriéndola a cuatro candidatos masculinos. Venimos a traer fe donde hay incertidumbre y esperanza donde hay desesperación. Ven que está con nosotros, como nos habíamos prometido, Margaret Thatcher. Quería... Tú solo, maestro. Tú, no. ¿Tú solo, maestro. No, tú solo. Venga. Que ahora huele mal, pero luego huele peor. Venga. Bueno, queríamos hacerle algunas preguntas. La primera, por ejemplo, me gustaría que nos dijera, si no de una manera exacta, por lo menos aproximadamente, ¿cuándo piensan devolvernos Gibraltar? Gibraltar is mine. It's mine. Gibraltar is mine. Maggie, de mujer a mujer. Sí, se lo preguntamos de mujer a mujer. Sí, sí. Eso. ¿Cuándo nos vas a dar de una vez Gibraltar? Gibraltar again. Gibraltar again. Never. Never. ¡Que nieva! Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, dentro de las efemérides del día de hoy, también hoy, un día como hoy, moría en el año 1945 Alberto Rullés, que nació el 23 de octubre de 1880 y murió el 4 de mayo de 1945. Filósofo argentino, nacido en San Miguel de Tucumán, fue el segundo hijo del matrimonio de León Rullés, pionero de la industria azucarera argentina y fundador del ingenio Santa Rosa de Mercedes Mayán. Alberto Rullés rápidamente destacó en su provincia natal como industrial azucarero en la conducción del ingenio de su familia, pero su fuerte era cultivar el pensamiento y en esa dirección publicó numerosos ensayos: La filosofía que se ve, El filósofo de la contingencia, La ciencia que filosofa y La ciencia que no explica, La refutación kantiana del ideal problemático, Totalidades sucesivas, La vejez del espíritu, etcétera, entre otros. Mientras tanto, participaba activamente en el grupo creador de la Universidad Nacional de Tucumán, liderado por Juan B. Terán. Además, integró en su provincia de Tucumán el Consejo Provincial de Educación, realizando una decidida campaña para la erradicación del analfabetismo, y constituida la Universidad Nacional de Tucumán, fue designado profesor de filosofía, en donde pudo desarrollar su verdadera vocación. Fue uno de los más cercanos amigos y consejeros del sabio Miguel Lillo, y conjuntamente con Juan B. Terán, Ernesto Padilla, Adolfo Rodoberi, Julio Prebisch, Rodolfo Schneider, Sisto Terán Nugués, Antonio, Domingo y Alberto Torres, a su muerte y siguiendo su voluntad testamentaria, formaron una comisión asesora vitalicia que es el original de la Fundación Miguel Lillo, cuyo centro cultural lleva el nombre de Alberto Ruggers. Bueno, otro tucumano que, bueno, moría el mismo día, no, sí, el mismo día de otro año que Miguel Lillo, que fue fundamental en la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán, un pensador. Y luego fue rector también. Y fue rector también de la Alta Casa de Estudios de Tucumán, una de las más importantes. Uno podrá tener discrepancias o un montón de cosas sobre la Universidad Nacional de Tucumán, pero es una de las universidades más importantes del país. Así es. Y bueno, acá tenemos un audio de un señor que ahora no me acuerdo su nombre, lamento no recordarlo, que presenta un libro sobre Alberto Ruggers. Ahí vamos a ver qué onda. Creativa, todo el siglo, digamos, del siglo XX ha sido atravesado por el giro lingüístico. Pero me parece a mí que también hay otro giro del siglo XX, que es también fundamental. Es el giro tempóreo, ¿no? Es decir, hay grandes pensadores que se pusieron a pensar el tiempo. Y me parece a mí que eso es importante y que estudiando, digamos, al hilo del tiempo, se puede entender mucho mejor y muy bien el pensamiento del siglo XX. Alberto Ruggers parte de un filósofo desconocido, o mejor dicho, hasta negado, digamos, por los mismos europeos, los alemanes y los franceses, que es Henri Bergson. Henri Bergson es un filósofo de fines del siglo 19 y principios del siglo XX, escribió hasta 1930 más o menos, y su tema fundamental fue el tiempo, ¿no? A mí me sorprendió mucho ver el Ser y Tiempo de Heidegger, quizás el libro más importante del siglo XX, que lo nombra a Henri Bergson solamente en un pie de página, casi al final de su libro, y solamente nombra en la evolución creadora, ¿no? Es uno de sus primeros textos, aunque el más famoso. Pero después de él escribió muchos más textos. Digamos, veo yo una especie de negación, digamos, de este filósofo, incluso cuando, por ejemplo, Emmanuel Levinas trata el tema del tiempo y el otro, ese tema, esa sincronicidad, esa temporalidad en la relación con el otro, encuentra que no tiene respuesta, por ejemplo, en Bergson. Sin embargo, y esa es una gran diferencia con la filosofía europea, con la filosofía de América del Norte, hay diferentes formas de acceder, ¿no? De acceso a los filósofos. Y América Latina y Argentina tienen diferentes formas de acceso a los filósofos. Acá hay un acceso muy importante de Nietzsche, por ejemplo. El mismo Ruggers accede a Nietzsche, lo toma de una forma absolutamente diferente de como puede tomarlo en Europa, digamos, un Foucault, por ejemplo, o mismo un Heidegger, ¿no? Es decir, el tema de cómo accede al conocimiento filosófico, en este caso, digamos, Argentina y América Latina, es muy distinto. El pop ya tiene una nueva estrella. Agustín Almeida. Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. Agustín Almeida. Haciendo la propaganda a la Warner. Bien, bueno, cerrando ya nuestro programa de hoy, dentro de las efemérides. Bueno, hoy, un día como hoy, moría Tachito Somoza, el último presidente de la dinastía de los Somoza, hoy nacía, un día como hoy, en 1927, Anastasio Somoza, hijo del dictador Anastasio Somoza, Tacho, él era Tachito, fue presidente de Nicaragua entre el año 69 al 72, y después del 72 hasta del 74 hasta el 79. En el poder reforzó inmediatamente el control político que se había relajado durante el mandato de su predecesor, Lorenzo Guerrero. Utilizó la Guardia Nacional para acallar o declarar fuera de la ley a los que se oponían a él, y se enriqueció a costa del país. Durante ese tiempo, los trabajadores rurales penaban porque el gobierno le estaba robando mucho de la tierra para sus intereses económicos. Además de algunas confrontaciones con el gobierno para guardar la tierra, los pobres se recataban en las montañas. Por eso, La mayoría de la tierra y el dinero estaba a cargo en manos del gobierno, los ricos y la burguesía. Los trabajadores urbanos también estaban infelices con la falta de acción por el gobierno para cambiar los altos niveles de desempleo y de la inflación. Las actividades económicas del régimen de Somoza estaban aumentando tan rápido que la burguesía no podía competir. La burguesía quería la seguridad de empresas privadas, pero el régimen estaba pensado solo en la seguridad de sí mismo. En el año 1979 fue derrocado, por lo que nos importa. Bueno, Somoza fue un representante del Departamento de Estado norteamericano en Centroamérica. Fue otra dictadura más de las tantas que proliferan allí en ese lugar, que vendría a ser el aeropuerto desde el cual los Estados Unidos dominan o quieren dominar toda Latinoamérica. Fue derrocado por un levantamiento popular encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que creó la segunda revolución en Latinoamérica. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue un frente formado por distintos sectores de la sociedad nicaragüense que generó una guerrilla en contra de esta dictadura y a la vez tomó el poder en el año 1979 y logró la segunda revolución social en América Latina y que se llamó y se declaró socialista. Fue presidida por el comandante Ortega, que actualmente es nuevamente presidente de Nicaragua, esta vez a través de los votos de su población. Fue el intento de ese pueblo de realizar una revolución social y de cambiar de raíz todo lo que fue décadas y décadas de explotación estadounidense en el país de Nicaragua. Bueno, desde acá, en realidad, recordar a esa porquería que fue Anastasio Somoza, que murió en septiembre de 1980 en un atentado que le hicieron en Paraguay, que se vino a refugiar en Paraguay, en la otra dictadura de Stroessner. Le metieron un bazucazo al Mercedes-Benz en que viajaba y bueno, se murió. ¿Qué iba a hacer? No era de acero. Pero en realidad lo que queríamos recordar, y mañana vamos a hacer un poquito más de esto, es la revolución sandinista, que fue a partir de el derrocamiento de esta porquería de Somoza. Bueno, entre sandinistas y Margaret Thatcher nos vamos con los Clash, London Calling. Esto fue un yo más. Chau. It's bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Bueno, nos llamaron, nos dijeron, reprochando de que ayer fue el cumpleaños de Tafí Viejo, cumplimos 110 años, estamos viejos ya, y no se hizo nada. Bueno, otra gente nos dijo que sí se hizo el domingo, pero ahí también nos dijeron el que festeja antes es mala suerte, así que ojo, ojo que es mala suerte. Bueno, ayer 110 años de Tafí Viejo, no pasó nada, no hicimos nada, estamos en Tafí Viejo no pasa nada.